Las mujeres decidimos. El Estado garantiza, la sociedad respeta. Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.